A ver si dale con todo, con todo. A ver si dale con todo, con todo. Yeah, yeah. Dale todo, dale todo, dale todo. Yeah, dale todo, dale todo, dale todo. Yo le di con todo y el diablo aportó esto ni me encontró. Me puse mala vuelta y se mareó. Nosotros no paramos, no tenemos esto. Predicando por el globo terráqueo, con más corriente que mil kilovatios. Yo no le voy a bajar con Jesucristo en el patio. Ando con él como una estrella en el espacio. Con todo, con fuerza. A ver si dale con todo, con todo. A ver si dale con todo, con todo. Yeah, yeah. Dale todo, dale todo, dale todo. Necesitamos paper, con él andamos crazy. Jesús me da nueva fuerza. Heavyweight, lo que venga contra mí no me molesta, yo sigo bien anyway. Le mete con todo, le mete con fuerza. El enemigo rápido le da reversa. Los que pidieron música para la guerra, tómate pa' lo que acabo y monto con todo el peso. Dale todo, dale todo. Okay, cójalo easy, Dios va primero. Somos guerreros y le metemos sin miedo. Le pregunté a Siri, estamos en el invierno. Dios nunca falla, mi vena son de hielo. Músico, indio, when we pop our team is falling. When I'm overseas, Gavito, what they call me. Tapping every city like LA, how we charging. It ain't where we started. Y cójalo easy, life ain't no freebie. No hand, that's a trophy with genies. I'm driving on E, the lamp to my feet. No matter is why I change my ways. A ver si dale con todo, con todo. A ver si dale con todo, con todo. Yeah, yeah. Dale todo, dale todo, dale todo.